diferentes quejas, la gente se va quejando. Quejas distintas. Levalle, Rayane. Soy maquinista hace 24 años. Y así vamos formulando el disco de quejas. En la calle que está en la avenida, que está muy poseada, que vean más vigilancia. ¡Agente, agente! Que anden la policía más seguido. ¿Y qué es lo que más se ve que molesta a los vecinos? Los perros. Los perros que andan mucho y que rompen las bolsas y eso es lo que molesta, sí, porque uno se levanta y está toda la basura toda esparramada. Soy tu perro guardián y esto no es vida. Eso sí, de los perros sí, la verdad que tienen que tener un poco más de la municipalidad, fijarse un poco más, ¿no?, en los perros que andan sueltos. Mira, en el barrio la verdad hay muchas cosas que no me parece que están bien. Hay mucho tema de la basura en general. Por ahí el basurero pasa, por ahí no pasa. Los perros, el tema de los perros, porque la mayoría de los temas de los perros rompen la basura. Mucha basura en la calle. El colectivo y bueno, son un montón de cosas en nuestro barrio que la verdad... No sé a quién quejamos ya, porque el tema de los perros es... Yo igual tengo perros, pero los tengo en mi patio, no los saco a la calle. Pero bueno, hay mucha gente que tiene perros y los tiene en la calle. Obviamente, pues, hay muchos perros que andan hambriados, bueno, por esa situación es que rompen la basura y todo eso. El basurero, bueno, que pasa de vez en cuando, y por ahí pasan, dejan la mitad de la basura y tiran a la calle. Y bueno, no sé, es un conflicto. La ciudad, en realidad... A veces vemos que nuestro barrio está todo sucio, no hay una limpieza que podemos hacer entre vecinos, pero no surge eso. Y bueno, no solamente en nuestro barrio, si andamos por la ciudad también vemos basura tirada acá en el pueblo. Que lleguemos, ¿no es cierto?, a solucionarlo entre todos los ciudadanos. No, en el estado de las calles, por la lluvia que hubo, se hizo un desastre en todo Bariloche, no tan solo acá, no tan solo las calles de tierra, sino de asfalto también. Hay muchos problemas de agua, muchos problemas pluviales que se tapan. Aparte, soy sincero, los vecinos muchas veces somos los culpables. ¿Por qué? Porque sacamos la basura y la tiramos. No la ponemos alto para que el perro no venga y la saque. Entonces, pues el perro lleva toda la basura a las cunetas. ¿Y a dónde va? A los pluviales. Los pluviales se tapan muchas veces por culpa de ese motivo, ¿me entendés? Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. No es porque no se trabaje, no se hagan las limpiezas. A ver, nosotros muchas veces los compañeros nuestros hacen la limpieza hoy y mañana vos pasás y está todo sucio de vuelta porque los vecinos sacan todo de vuelta a la calle. Que las calles no hay ripio, no hay material, no, la municipalidad con las pocas máquinas que tiene no damos abasto los empleados, ¿me entendés? Todo eso y son los pluviales que no dan abasto, porque esta vez sí estuvieron limpios, porque la gente salió a la noche, sacó toda la basura, sacó todo lo que estaban tapado, pues bueno, quedó todo el agua, ya es mucha cantidad, aparte llovió 3 días sin parar, mucha cantidad de agua. Estamos prácticamente con una sola máquina cargadora que tiene que ir para allá, para todos lados, donde la necesiten tienen que ir. No se tira ripio, no hay camiones, no hay maquinaria, no hay nada. Prácticamente en la municipalidad no tenemos nada. Hay diferentes quejas, la gente se va quejando. Quejas distintas. Y así vamos formulando el disco de quejas.